Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos, cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, y nos vamos al norte neuquino para acompañar la lucha y la resistencia en defensa del río Nahueve. Estamos en una situación bastante delicada, hubo represión en el día de ayer y en este momento está habiendo una manifestación. Estamos al aire con Sabrina Calfunao, que nos va a ampliar sobre este tema. Buen día, Sabrina, ¿nos estás escuchando? Mari Compuché, buenas tardes, buenos días a todos los compas que están escuchando desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Me llamo Sabrina Calfunao, pertenezco a la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua de Neuquén y también a la colectiva feminista guineense. Bueno, les saludo. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Gracias a vos, Sabrina, por la comunicación. Bueno, como decíamos, sabemos que están ahí en una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno, que hay una marcha hasta el Tribunal de Justicia. ¿Cómo está la situación? Contanos con la represión de ayer y cómo sigue la resistencia ahí de los vecinos en defensa del río. Sí, recién justamente terminamos con toda esta actividad dentro de lo que es la ciudad de Neuquén, con la conferencia de prensa donde habló Gisela Moreira, abogada del caso, uh-huh. Y también realizamos una marcha desde Casa de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, junto a otras organizaciones socioambientales y partidarias, repudiando todo lo que pasó ayer. Uh-huh. En el marco del acampe que estaban realizando los compañeros, se desata una represión justamente por parte de la policía provincial para desalojarlos. Los compas estaban haciendo un acampe para evitar que siguiesen avanzando las obras sobre las obras de la represa del río Nahueve. Y bueno, ayer a la 1:00 a.m. terminaron con las audiencias de formulación de cargos. Queremos denunciar también que los compañeros ayer los salieron a cazar. Ellos nos transmiten que el desalojo empezó sin papeles, la policía se hizo presente y los empezó a sacar del terreno en el cual les habían dado permiso para estar. Y allí, se los llevan a todos juntos en una camioneta, lo dejan en la cárcel a todos juntos durante horas, les dieron agua en un solo vaso, los compañeros no saben si fueron, si acaso se contagiaron de COVID, uh-huh. Tenemos como ese temor también por la salud de nuestros compañeros, uh-huh. De que no desconocemos si se cumplieron los requisitos sanitarios correspondientes para protegerles a ellos. Y hoy a las 10:00 a.m, paralelamente, se realizaba también una conferencia de prensa en Chosmalal para seguir repudiando todo lo que está pasando allá en Chosmalal, en Villa Nahueve. Sabrina, esta permanencia pacífica que estaban haciendo este acampe a orillas del puente, ¿no?, del río Nahueve, como podemos ver en las fotos y en los videos, lo que buscaba era cortar el tránsito a los camiones de la empresa Robela Carranza, ¿verdad?, que están avanzando sobre el territorio. La policía se comportó, evidentemente, en una actitud cómplice con esta empresa. Sí, sí. Bueno, justamente los compañeros ya habían ido en algunas ocasiones porque están realizando un trabajo de campo allá con los vecinos de Los Carrizos, de Villa Nahueve, uh-huh. Y ya habían visto cómo empezaron a avanzar las obras. Justamente ellos nos compartían y denunciábamos en conjunto que se pasó por encima del cementerio de la comunidad de Caripil, donde ya se han empezado 2 kilómetros de canal de la represa, sin la consulta previa informada que tienen que tener los pueblos que constitucionalmente corresponden a los pueblos indígenas. Ese paso no se respetó, por ejemplo, y el día lunes fueron a realizar una caminata por Villa Nahueve y se encontraron nuevamente con que el bañero está todo destrozado, con que las obras seguían y que estaban ingresando además camiones desde San Luis y desde Mendoza sin cumplir con los con todos los protocolos correspondientes en torno a lo que es el COVID-19. Y y bueno, no sé, nos compartían imágenes y videos de cómo los obreros de la empresa trabajaban sin barbijo, sin distanciamiento social, sin señalización correspondiente para las obras. Entonces, ante este panorama, el lunes 12 deciden llevar adelante un acampe pacífico en uno de los terrenos cercanos al puente de acceso a Villa Nahueve, donde, bueno, uno de los vecinos le cede un espacio dentro de un terreno cerca del puente para que puedan realizar esa acción. El único objetivo era parar el acceso de los camiones justamente para seguir evitando que siguiesen ingresando, que siguiesen avanzando con las obras, pero también para evitar exponer a la población a riesgos innecesarios. Nos parece importante seguir señalando esto en un contexto pandémico. Y bueno, el lunes por la noche nos comunicamos con los compañeros, nos transmitieron de que, bueno, llegó la policía después de varias visitas, bueno, también sufrieron amenazas por parte de un vecino en estado de ebriedad, y el lunes por la noche acercaron varios pobladores de la zona a proteger para que no los desalojaran. El martes también, por la tarde, nos enteramos de que, bueno, todo un momento tenso, porque se hacen presentes en el lugar 4 patrulleros llenos de efectivos policiales, armados a más no poder, amenazando con la represión. Represión que, bueno, creemos que no se dio en ese momento, porque precisamente retransmitimos un montón de imágenes, de videos, pero, bueno, el día de ayer nos encontramos con esta situación entre las 1 y las 2 de la tarde, donde ingresan en el campo este que les habían cedido a los compañeros, y bueno, empieza todo, se desencadenan los hechos que pudieron ver por videos. Había niños presentes acompañando a sus madres, que las mismas estaban, bueno, justamente defendiendo el derecho a vivir en un ambiente sano, sin represas, una represa que cabe aclarar que no cumplió con todos los pasos legales correspondientes para su ejecución. Eso te quería preguntar, sí. Sabrina, estábamos, sí, al tanto de que se había presentado un amparo ambiental ahí en los vecinos de la asamblea. ¿Eso no tuvieron respuesta? Digamos, ¿se sigue avanzando sin cumplir con los pasos lógicos de la justicia? ¿Se sigue avanzando? ¿Se le da permiso a la empresa Robela para que pase sus camiones en fase 1, pero tampoco se respondió judicialmente a ese amparo? Claro, hace un tiempo atrás la abogada del caso, Gisela Moreira, presentó el recurso de amparo, a lo cual la Fiscalía de Zapala respondió positivamente, pero no decretando el cese de obras. Así que, bueno, en teoría no podía seguir, pero se podía seguir trabajando, porque según la Fiscalía no, y la jueza que firmó el recurso de amparo, dictaminó de que no había un impacto ambiental visible. Ante eso, los vecinos decidieron presentar una apelación, ante lo cual todavía no han recibido respuesta. Y cuando hablo también de los pasos legales, hablo de que no hubo una audiencia pública en la cual se pudiese dar a conocer a los pobladores de la región cuál iba a ser el impacto concreto de la represa dentro del lugar, ¿no? Si dijo que iba a crecer un poco el canal, no se les explicó cuánto es lo que va a crecer el canal, no se les explicó que van a tener que reubicar a algunos vecinos, no se explica para qué se va a utilizar la energía que se va a producir esa represa, que no hay respuestas al respecto, porque no hace mucho que estamos reclamando el estudio de impacto ambiental y no está al alcance de nadie. La empresa Robela Carranza tampoco cuenta con un domicilio legal para poder llevar adelante acciones legales. Y nos parece importante también señalar todo eso, ¿no? De cómo una empresa sigue operando, porque, no sé, señalamos a los responsables políticos, a Morgan Gutiérrez como gobernador, a Jorge Brillo como presidente de la ADI y al presidente de la Comisión de Fomento Burgos por permitir que se llevase adelante esta obra sin cumplir con todos esos protocolos correspondientes. Te quería preguntar sobre el tema de las amenazas. Sí, ustedes ahí mencionaban en un comunicado de Facebook que que bueno, que habían recibido amenazas de muerte hacia los pobladores del lugar por parte de la empresa. ¿En qué nos podés ampliar sobre esto? Muchos de los compañeros de las asambleas están expuestos sus caras, sus direcciones de quiénes son, y obviamente la empresa ha tomado represalias. Muchos trabajadores les han amenazado, les han dicho de irles a quemar la casa. Estaban realizando, el 25 de septiembre, en el marco de la acción global contra el cambio climático, los compañeros estaban realizando un mural, y con la policía ahí enfrente de todos los trabajadores de la empresa, les gritaban cosas a las mujeres, los amenazaban que los iban a golpear y demás, y la policía ahí notó. Entonces también eso, como al día de ayer el presidente de la Comisión de Fomento llamó una contramarcha para convocar a todos los pobladores que estuvieran a favor de la represa a ir a sacar a patadas directamente a los asambleístas y a los compañeros que estaban sosteniendo la campaña. Y bueno, ya después todo lo que pasó con la policía, que se puso conocimiento. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que me quedaba pensando lo que decías, que el intendente dijo que no hay ningún impacto, cuando en realidad no están cumpliendo con la ley, que es una condición, un estudio de impacto ambiental es una condición legal para cualquier obra que afecte el ambiente, así como la participación ciudadana, que nos comentabas que siguen sin tener en cuenta, y más cuando esto afecta a un territorio ancestral mapuche. Todavía tenemos a una lamien, a una ñaña, una compañera del pueblo nación mapuche, que está internada porque, justamente le golpearon en la cara y sufrió un ataque de presión arterial y está internada. También acompañando esta situación, le mandamos mucha fuerza también a los compañeros del norte neuquino por todo lo que está pasando. Que sepan que seguimos acompañando a la lucha desde distintos lados de la provincia y desde el país, y señalar también esto, ¿no? De que para nosotros el gobierno, el Estado sigue siendo responsable. Hoy en la ciudad de Neuquén recibimos a Alberto Fernández y no podemos dejar pasar de que él estaba dando estos proyectos extractivistas sobre el territorio histórico ancestral mapuche, empezando con Vaca Muerta y siguiendo con estos proyectos de aprovechamiento de los ríos. Responsabilizamos también por lo que pasó ayer a Omar Gutiérrez, gobernador de provincia, a Jorge Brillo, a Burgos y al fiscal Fuentes. Y seguir en contacto. Y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Exigimos que se detengan las obras ya, sí, que la justicia responda al recurso de amparo ambiental y colectivo presentado, y que el gobierno junto con la policía deje de amedrentar a quienes se manifiestan, sí, en la defensa de nuestros ríos, del agua y de la vida. Sí, desde acá, por supuesto, que acompañamos este reclamo, este pedido, esta exigencia, y bueno, seguiremos en contacto. Sí, te agradecemos mucho, muy amable por la comunicación. Gracias a ustedes por estar pendientes y seguimos en contacto. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.